bella de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al marchar, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo lo hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que vive entonando corre en la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.